Hip hop frecuencia. Frecuencia hip hop. Hip hop frecuencia. Frecuencia hip hop. Expresión, organización, expresión, hicieron de la calle, organización. Hip hop frecuencia. This is a dangerous group, is it? Groups that we're dealing with now. Oh shit, nigga, ¿podés mandarle los scratch ahí que estaba sonando ahí en vivo al aire? Oh shit, yeah, ajá. Shit, estamos acá de nuevo en frecuencia. No hay ninguna ciencia. Mira, fíjate en mi demencia. Cuando vengo improvisando lo hago sin competencia. Acá no se trata de la apariencia, se trata de expresar con el hip hop nuestra vivencia. Estamos acá al aire, otra vez de nuevo. Parece que se agarra el mic, yo siempre me cebo. Igual yo me elevo, igual yo lo apruebo. Cada vez que vengo ya parece que entretengo. De nuevo, acá con el soli. Vos sabés que el hip hop es anti-poli. Lo vamos haciendo, también está el Javi. Yo lo hago así y no me fumé cannabis, solamente traje un poco ya de rap, porque yo lo hago, loco, con casualidad. Es la gravedad que te hace subir o bajar, o es este mambo que te hace elevar. Empiezo ya a entrar, que suenen los scratch, un poco ya en tu flash. Oh, un poco ya de rap. Oh, un poco de hip hop, man, esperando al 4 y al grab. Oh. Estamos como todos los martes de vuelta en el aire. Ahí estábamos chequeando si salía o no, porque estaba medio complicado. Pero estamos como siempre acá con Javi del otro lado de la pecera, acá con el CEO, que anda full, que se quedó con ganas de rapearse desde el sábado. Así es, después de todo el sábado que estuvo el CEO ahí, loco, viene ahí el CEO, loco, improvisando, viene ahí, amigo. La verdad que de este lado de la pecera no sé qué pasó, se ve que se atoró un botón justo del aire del mic, microphone ahí de adentro, ¿no? Y justo tuve que agarrarle ahí, como la rapidez de nadie, dijo, no, justo lo solucionó Javi ahí. Claro, pero bien, es así, son cuestiones técnicas que uno a veces no la tiene preparada, ¿no? Y que teniendo experiencia por ahí se soluciona el toque. Pero bueno, contame, Sólido, ¿qué onda? ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos ahí bastante música. Al CEO le pidieron algo también. Claro, sí, estuvieron ahí a full con. Tenemos un par de saludos también. Sí, tenemos también saludos. Bueno, estuvimos también ahí en el evento del Chiste MC. Y ahora también vamos a estar en otros eventos más, ¿no? Como siempre ahí, poniéndole las pilas, poniéndole las ganas, con frecuencia hip hop. Bueno, ahí pues, saludo para la gente de Muñiz que está ahí escuchando. Saludo a la fotógrafa, para vos. Claro, para allí, ¿no? Que estuvo ahí chequeando un par de fotos en el concierto de Chiste MC. Estuvo ahí sacando un par de fotos que las subimos al Facebook de Frecuencia Hip Hop. Así que si lo buscan, ahí sale Giselle Solange, que ya estuvo sacando fotos en otra ocasión. Ahora también estuvo sacando. Yo no estuve en el evento del Chiste MC, pero sí estuvo ahí el CEO y un ex integrante de Frecuencia, que es el Negro MC, que siempre lo escuchan ahí cada vez que arranca. Aparece ahí en medio de los scratch el CEO MC tirando un par de palabras. Claro. Sí, ahora el Negro estaba ahí laburando un poquito, ¿no? Con un disco que estamos preparando ahí con él, de un proyecto cortito, digamos. Vamos a ver qué es lo que sale de la calle al escenario. Ahí ranchando los domingos, estamos ahí en la feria de San Telmo, para el que quiera ir a vernos en vivo, animando como siempre. Y bueno, Sólido, contame a ver tu semana. ¿Cómo te fue a vos? Una semana bastante movida. El domingo fueron las elecciones igual. Ahí sorprendió. La Carrió ahí que estuvo, yo estuve fiscalizando para el frente de izquierda en Núñez. Así que todavía fue mucho más atroz el resultado. Sacaba más del 60% en cada urna en la que estaba yo, la Carrió. Pero bueno, no es algo tampoco para desanimarse, porque a nivel general no es que el PRO haya obtenido un resultado que después le dé una mayoría en el Congreso ni nada. ¿Vos estuviste fiscalizando, Sólido? Estuve fiscalizando, sí. ¿Pero qué, tenías una mesa? No, todo. Ah, todo. General. Y en general, lo que viste que estuvo, digamos, el PRO en algunas mesas nada más. No, arrasó. Yo estaba en Núñez. Arrasó. Así que... Bueno, yo estuve en el Doque. Estuve fiscalizando ahí, por ese lado. Y la verdad, lo vi bastante parejo y también como que es muy kirchnerista, ¿no? Por ese lado. Bueno, ahí lo que se dio, sí, eso es verdad. En los lugares con mayor poder adquisitivo, el PRO estuvo bastante beneficiado, pero en otros lugares, particularmente en provincia, bueno, zona sur, en La Matanza, Quilmes, el PRO... se vio muy, muy disminuido a nivel votos, por lo cual marca una tendencia también, ¿no? Que los que sí están sufriendo más el ajuste, bueno, se han dado cuenta hasta algún punto, porque igual siguen votando a los otros ajustadores, a los que gobiernan junto con el macrismo, que es el PJ del kirchnerismo. Pero bueno, todo también es una cuestión de que la gente y de que el pueblo haga su propia experiencia. Claro. Sí, la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo es medio contradictorio, como que se quejan de cómo está el país todo y al fin y al cabo, ¿no? Terminan votando cualquier cosa. Pero bueno, el voto es un derecho y cada ciudadano se puede expresar su derecho como más le parezca. Bueno, igual la zona que te tocó fiscalizar bastante cheta, ¿no? Por decirlo así. Sí, es otra cosa. Claro. Bueno, para empezar vamos a arrancar con un poquito de música ahí para alegrar, ¿no? Sólido, tenés el tema ahí que me habían pedido, ¿no? Que te habías pedido, sí, no sé quién. Igual hay que... Creo que está como en orden 1-1. ¿Está en número 1 o no? 1-1, sí. Ahí Javi lo tiene del otro lado. No sé quién te lo pidió. Me pareció un... Nunca pasamos un tema de ese artista. ¿De quién? ¿De Porta? De Porta. Nunca pasamos, claro, siempre hay una primera vez para todo. Pero ¿por qué razón nunca pasamos un tema de Porta, Sólido? Y no sé, no es de nuestra... Calma, ¿no? No es de... No es de parte de nuestro gusto, se podría decir. No es parte de nuestro gusto, claro, de verdad. Pero hay gente que le gusta, nos lo han pedido, así que todo bien. Claro, claro. No censuramos a nadie. No, así no, que... nosotros no censuramos a nadie. Aunque nos censuren a nosotros, ¿no? Así que ahí te lo pidieron a vos, ¿no? Particularmente. Sí, claro. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Lo tenés ahí, Javi, al tema? Acá de este lado, si es el 1-1 que dice acá el compañero Sólido. Sí. Y si mal no me equivoco, se llama Baxel Porta... Cuando estoy sin ti. Dale, a ver, hacelo sonar. ¿Lo hacemos sonar y vamos viendo qué onda? Dale, dale, dale. Y ahí hablamos un poquito del tema. Sí, hacelo sonar y después, bueno, después entramos. ¿Ya le mandamos o entramos al aire otra vez? ¿Qué onda? Mandale el tema. Dale, joya. De la distancia, te noto cerca, te quiero, para mí eres es perfecta, estés donde estés. No quiero perderte, no quiero perderte, joder. Lo siento si desconfío, no quiero que tus labios besen otros que no sean los míos. Es que la impotencia de no tenerte, no poder tenerte, hace que pase los días llorando, pensando en cuándo volveré a verte. Tengo miedo en el interior que estremece mi pecho. Dios, nos separa hasta un kilómetro. Joder, ¿yo qué coño te he hecho? Mi único y mi único deseo es que no tengamos fin. Paso las noches gritando, te quiero, debajo de mi cojín. Es tan fuerte lo que siento, inexplicable de decir. No existen palabras para describir lo que tú me haces sentir. Cuando estoy sin ti, cuando estoy sin ti, nada existe. Mi corazón estaba cerrado y tú eres la única que lo abriste. Juré no creer en el amor para no sufrir más de lo que sufrí. Y tú hiciste que creyera en todo en lo que jamás creí. Son sensaciones que nunca había sentido y no quiero perderlas. Quiero mirar el cielo contigo y contar juntos las estrellas. Créeme, si pienso que te pierdo, todo se derrumba. Y si te pierdo, quiero que pongan tu nombre en la esquela de mi tumba. Siénteme, siénteme, aunque estemos lejos el uno del otro. Si miras la luna por las noches, puede que veas mi rostro. Mi felicidad está en la palma de tu mano. Si la dejas caer, me hundiré entre la arena de este desierto. Harto, harto de pegar a la pared manchándome de sangre. Te juro que lucharé para estar juntos, aunque sea tarde. Yo lloro, yo lloro, y golpeo a nada. Solo yo, solo yo, y mi balada de Dios solo, ando en este camino. Una hora al día soy feliz, las 23 restantes me deprimo. Escondo un dibujo de un corazón mal pintado, con tu nombre y con mi nombre y un te quiero medio borrado. Con la mina del lápiz marcada en cada trazo, dibujada con fuerza como nuestro prometido abrazo. Yo lloro y golpeo a nada. Solo yo y mi balada de rayadas. Yo solo, ando en este camino. Una hora al día soy feliz, las 23 restantes me deprimo. Escondo un dibujo de un corazón mal pintado, con tu nombre, con mi nombre y un te quiero medio borrado. Con la mina del lápiz marcada en cada trazo, dibujada con fuerza como nuestro prometido abrazo. Cuando estoy sin ti, te necesito, pienso tu nombre en silencio, pero por dentro lo grito. Quiero tenerte cerca y no quiero más discusiones. No quiero, joder, no quiero que mis ojos lloren. A veces me rayo porque le tengo miedo al fin, pero es que mira hacia donde mires, solo te veo a ti. No podría soportar que se terminara este cuento. Sé que no soy perfecto, pero te juro que lo intento. Te quiero y por eso escribo estas líneas. Lo reconozco, eres tan perfecta que te tengo envidia. Hay días que floto y otros caigo de las nubes, porque cuando cojo el tren pienso en el tiempo y en por qué no lo detuve. ¿Y qué importa? Si ya no tengo orgullo, cambiaría mi vida por solo un segundo al lado tuyo. Prometí elevarte a las nubes y bajarte la luna. Te juro que a veces siento el no poder cumplir ninguna. A veces el sol se va por miedo y se pone a llover. Si te pierdo me muero, de verdad sin ti no sabría qué hacer. No me imagino sin ti, tampoco quiero imaginarlo. Mi vida no tiene valor sin tu corazón a mi lado. Un segundo sin ti para mí es una eternidad. Tú eres parte de mí, las alas que me ayudan a volar. No puedes ni imaginar lo mucho que te echo de menos. En nuestra historia de dos jamás nos podrán los celos. Y el tiempo que pasa lento cual amarga infancia. Quiero estar contigo sin tener la distancia. A veces sueño en un lugar que quizá ni siquiera existe, pero iré contigo a ese lugar en el que no volvamos a estar tristes. Tristes, tristes, tristes. Yo lloro y golpeo a nada. Solo yo y mi balada de rayada. Yo solo ando en este camino. Una hora al día soy feliz, las 23 restantes me deprimo. Escondo un dibujo de mi corazón mal pintado, con tu nombre, con mi nombre y un te quiero medio borrado. Con la mina del lápiz marcada como nuestro prometido abrazo. Yo lloro y golpeo a nada. Solo yo y mi balada de rayadas. Yo solo ando en este camino. Una hora al día soy feliz, las 23 restantes me deprimo. Escondo un dibujo de un corazón mal pintado, con tu nombre, con mi nombre y un te quiero medio borrado. Con la mina del lápiz marcada en cada trazo, dibujada con fuerza como nuestro prometido abrazo. No salgas de tu mundo, solo Después de verte esas ilusiones se deshacen. No sabes cuánta rabia contengo y me entran ganas de vomitar. Cuando discutimos y no siquiera me quieres hablar. Prefiero un te quiero de ti que mil te quiero y otras bocas. Porque cuando lo dices mi corazón bombea tan fuerte que se descoloca. Firme un pacto con Satanás con este pincel. Si alguna vez te vas mi amor, mi alma se la llevará él. Te daré lo que tú quieras. La distancia no me importa si detrás de los kilómetros tú me esperas. A pesar de la distancia. Tiempo. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo. Oh. Es una piba. Claro, mirá, entramos así de una, tip. El CEO le quería meter otro tema más. Claro, pero bueno, está bien. Entramos ahí, al toque. Estamos activos. Ahí ya mandaron un par de saludos. No sé si. Sí, mirá, ¿tenés ahí para pasar un saludo? Sí, saludo acá desde México, el Choco, que estuvo acá. ¡Oh, el Choco! Momento. ¡Está en México, men! Está en México. ¡Grande, men! Saludo, men, ahí. Que vive, para la gente de México. Vive mitad de tiempo en México, mitad en Chile. Así que un saludo también ahí para el Choco, que no sé en qué parte de México andará. La otra vez vi que andaba, no sé si por Guadalajara, por ahí, rapeando. Después saludo para Fede, ahí en Gallegos. En Santa Cruz, que también manda saludos a Nicolás Rey, que no sé si está escuchando o no, pero que pregunta hasta qué hora, así que también saludo para él, a Nico Rey, un capo, lo conocí en unas fechas por ahí, creo que en Boedo, en un centro cultural, en Parque Patricio, centro cultural Hombre Nuevo, creo que era. Y ahí saludos para Renatín con mucho swing, dice Renatín. Así que un saludo también para Renatín. Así te conviertes en leyenda, puede ser, dice. Che, men, ¿no te llegó ahí el saludo también de? No, me llegó un audio, pero que no tiene nada que ver con el programa, así que. Claro. Bueno, saludo acá para la gente del Doque, para los que pidieron el tema también. Y a ver qué más tenemos acá. Saludos bueno, para el Grab que se perdió. Claro, me mandó un mensaje. Grab dice: no sé, no encontré la radio, no volví. Dice: y le pongo, mem, estoy al aire. No me podés hacer esto. Mem. Yo le mandé ahí un. me clavó el visto, brother. Mirá. Es feo. Me clavó listo. No me respondió. Es feo que te clave el visto. Claro, no, piola. Y ya tenemos a una de las invitadas acá al lado nuestro. Hola. A ver si ahí. Hola. Acá tenemos al lado a la Jim. Jim. ¿A la Jim MC se puede decir o todavía no MC? No, Jim. Jim. Todavía no rapeo, así que. Pero sí, haces. Popping. ¿No? Popping. Sí, ahora estoy dando la full con el baile. Ya hace un año y medio. Y. Nada, bueno, hoy me invitó acá CEO para que pueda contar un poco de lo que hago. De una. Además, siempre está bueno tener de. Uno siempre se centra en los MCs, o las MCs, sí. Claro. Pero nunca vienen gente que esté metida en el graffiti, en el break, en DJ, digamos. Han venido, gente, pero no frecuentemente. Claro, Jim, popping, para los que no entienden qué es popping, digamos. Sí. El popping es una danza urbana. ¿No? Que se creó en los años 70, más o menos 70, 60, y que, bueno, se creó en Fresno, California. Su pionero es Boogaloo Sam, también es un estadounidense, y bueno, es un género, es un estilo de baile que se suele bailar con el género funk, sí. ¿No? Esas épocas. pero bueno, el popping, digamos que en la cultura hip hop no pertenece. Muchos lo confunden a eso. En realidad lo que el hip hop es, tiene sus cuatro ramas, ¿no? El break, que el break es sí o sí el baile hip hop. Esto se la relaciona más que nada al popping por el hecho de que se baila con el funk, claro, ¿no? Y el hip hop se deriva mucho del funk también, sus sonidos, el soul. Claro. Pero sí, hoy en día el popping es muy viral acá en Argentina, más que nada. Y bueno, después, bueno, danzas urbanas, tenemos locking, tenemos walking, tenemos popping, cramp, que también son todas danzas, bueno, estadounidenses, pero que... Claro, el cramp también está metido ahí lo que sería el popping, ¿no? Digamos, son divisiones. Es popping también, o no es popping. No, el popping es solo es una danza urbana, son diferentes. El cramp tiene otro tipo de movimiento, tiene otro tipo de técnica. Pero bueno, digamos que el popping se puede usar para bailar con cualquier cosa, ¿no? Porque tiene sus conceptos, tiene es muy importante porque sabes, aprendes cómo disociar el cuerpo, tenés los hits, que los hits son las contracciones de los músculos. Y está muy bueno, está muy bueno. Yo me metí hace poco, pero bueno, hoy en día trato de darle a todo en general, no solo al popping. Obvio. Estás ahí metida en todos los estilos. En todos los estilos. Claro. Porque todo ayuda en realidad. Y actualmente, ¿dónde estás haciendo popping? Hace poco estaba tomando clases con un profesor que se llama José Tapia, que es de Mendoza, mendocino, pero dejé de ir, bueno, por el tema de la plata. Y ahora estoy yendo a un centro cultural en Caballito, nomás que es gratis, así que ahí hay todo tipo de talleres. Ahí entreno break, entreno dancehall y popping en ningún lado. Ahora estoy bailando, bailo en el parque nomás, a veces hago la gorra. Ah, oh, buenísimo. Maero. Tenemos ahí un mensaje de Grab, ¿no? Bueno... Se perdió mucho, parece. Claro, decilo, sólido. No, ahí dice, bueno amigo, todo piola, no pasa nada. No lo encontré, una de vuelta me pegué. Así que no sé por dónde estuvo. Buscando. Claro, buscando. Nunca encontró la... Yo encontré que me tuve que dar toda la vuelta por acá abajo para subir acá arriba. Claro. Bueno, eso sí, pero llegaste, pero al edificio claro. Llegaste. Después de entrar es otra cosa. Ahí también hay saludo para Saji. Saji se pronuncia así, la piba de Nyx, hija de Caos. Claro. Así que un saludo también para ellas que estuvieron, ellas sí pudieron rapear el sábado. Ahí ah, sí, en Boedo. A mí me había invitado, viste, Sol. Para ir a rapear ahí y les dije que no, viste, porque. Teníamos el evento, pero... Claro, teníamos el evento nosotros, pero nos censuraron ese día. Y a Viento sobre Montaña también, ahí un saludo. Grande, Junín. De Junín. Claro, ella estuvo acá, sí. Grande es Junín que siempre está haciendo ahí el aguante y todo. Ahí, saluda ahí a Cielito Encanto, si no después se enoja, viste. Cuando dice, ay, no me mandaste saludo. No, siempre acá. Con todas las pilas ahí, frecuencia. Y ella ahí escuchando la radio. Saluda ahí para el Doc, loco, mi barrio. Y hablando, mi familia, que me hace el aguante también. Hablando de saludos, tenemos un saludo ahí para pasar. ¿Tenemos un saludo, Mem? Mirá, a ver si... ¿Suena el saludo? ¿Lo tenés ahí, Javi? Mirá, a ver. A ver. ¿Un saludito de ahí a capela puede ser? O sí, cuál, sí, sí, ¿eh? Está ahí grabado, mirá. A ver. ¿Qué viene con pista y todo? Ah, no, eso no. Ese no. Mira, dice pero, saludo, dice problemas saludo. Problemas técnicos. Mientras le mandamos un saludo a Tommy, ahí que dice manda saludo gato. Así que un saludo ahí. Vamos. Corazón oeste. Te mandamos saludos, Tommy. ¡Eh, brother! Ah, sí. Ahí está Javi. ¿Está Javi? Ahora sí, lo tenemos. Ahí justo lo estaba leyendo. Pasa que me mandé cualquiera ahí. Casi mandaste un tema a capela. Casi. No te escuchó nada, a ver, mandale más de nuevo el saludo. Mandalo más fuerte, Javi. Javi, presta atención acá. Brother, pasa que tengo acá aturdiendo acá. Sacalo. Hip Hop, hermano, de parte del chiste MC, con mucho cariño desde Chile, Argentina, unión, guacho, pura unión. Oh, saludo del chiste MC, man. ¿Vos no lo tenés para pasarlo acá? No lo tengo acá. Pasa que está con tu voz también. Un saludo gigante para Frecuencia Hip Hop, hermano, de parte del chiste MC, con mucho cariño desde Chile, Argentina, unión, guacho, pura unión. Ahora sí. Pasa que se colaba en el medio un tema de a capela. Claro, igual, viene ahí, anda ahí el chiste, ¿no? Que en realidad no pude ver su show, pero buenísimo, me dijeron que la rompió, que estuvo ahí lleno todo. Bien ahí, eso me gusta, men. Cuando yo estoy hablando, quiero esto, men. Que suene la música ahí, los scratch, eso me gusta, men. Mandale volumen. Seo, hoy está muy de scratch. Claro. El Seo piensa que mandaba. Suena piola. Mientras hablaba, se piensa que está en un show. Claro. ¿Se puede? Para el otro. Así que este con otra dedicación. Saludos ahí para mi compadre Roque y para Muñiz. De parte de su amigo Chiste MC, baby. Grande el chiste. Ahí está, para el Doki y para Muñiz, que lo pedía el CEO. Así que el Chiste MC, que estuvo a full. Y nada, que ahí estuvo el CEO presente con el negro, haciendo un poco ahí de bulla, hablando con el chiste. Y bueno, ahí después el negro también se quedó en el evento. El CEO después fue al evento del Lupus en Constitución. Que bueno, tuvimos ahí nuestros percances con la municipalidad. Claro, no. ¿Qué pasó con ese evento? Y la municipalidad llegó a la madrugada, también se atrasó todo. Y eso hizo que, bueno, era justo veda electoral, así que... ¿Pero qué onda? ¿No se podía complicado. Estar ahí o qué? No, entrar se podía entrar, ¿viste? El tema es que en un momento cuando estuvo Perro Viejo, ¿no? Claro. Como que se cebó demasiado. Y empezaron saltos, todo ahí, mucho volumen, claro. Mucho volumen, como que era el CEO, acá en la radio. No sé, hubo complicaciones, se tuvo que suspender la fecha. Se suspendió. En el medio, sí, ¿no? Mientras estaba funcionando. Estaban rapeando, cayó la municipalidad y lo censuraron. Entonces vos no rapeaste. No, yo no rapeé. Se quedó con el micrófono en la mano. El claro. Me quedé ahí a capela, ¿no? Ahí tenemos para escuchar más temita, Javi. Tenemos ahí el de la BMC. Tenemos algo de la BMC, sí, que nos había pedido, que va a estar visitándonos. En breve, ¿no? Claro, el martes que viene. Igual tenemos ahí para contactarla, ¿no? Llamadito. Ah, sí, es verdad. Tenemos ahí para dentro de un rato hablar con ella, pero tenemos la canción y podemos ir a otro tema más. Le mandamos ahí, dos hits seguidos, Javi. Después la BNC, que si quiere le mandamos el que ahí nos mandó el amigo al CEO, loco. Con los aldeanos nos achicharraron, ¿no? Dale. Estaría pelada, ¿sí? De una. ¿El tema o el CD entero? No. Este es el tema. Otra vuelta. No sé cuánto duró. Media hora. Un tema de media hora. No, pero men, dura media hora ese tema. 20 minutos dura. Sonó un rato. Argentino, la rompió, men. La rompió. Pero bueno, vamos con eso. Pero antes que nada, acá saludo, dice, desde la cárcel. Bien, dice ahí que está escuchando ahí mi hermano, el Chelo, brother, que ya estuvo en la radio. Al toque. Claro. Ahí saludo para, bueno, para todos los que están privados de su libertad también, ¿no? Claro. Sí, para todos los que están privados de su libertad, que en una ocasión también lo llamamos al 4, cuando estuvo privado de su libertad. A Lupus MC, que armó el evento de esta fecha. Que presentó el tema que estaba grabando ahí en la cárcel. Como 45 temas. No, pero tenía uno en particular que ese día lo rapeó cuando lo llamamos y que el otro día lo rapeó en el evento también. No me acuerdo cómo se llama. Hablando de eso, también saludos al Pulidón, que estaba ese día también ahí, que me dijo que bueno, que pronto va a estar haciendo un temita para la radio, así que ahí hay que activarnos, hay que activar y tendremos ahí el temita que el Pulidón va a grabar para Frecuencia. Bueno, vamos ahí con los temas, la BMC y con el otro que teníamos ahí también. Así que bueno, mientras buscamos algo para beber y después seguimos acá por Frecuencia Hip Hop. Sí. Esto ha llegado a la juventud cubana. Ajá. Desde Real 70. Vamos. Suena. Sí. Yo, yo. Entre la sociedad y otros factores te obligaron a prostituirte, a caer en mis descaros, sí. A idolatrar el dinero y creer que lo más importante es tener un móvil caro y ser novia de un cantante. A ver insignificante una flor, una buena acción. A ser amiga de la moneda que esté de moda en la nación. A ponerle fin a cada relación con esa forma tan sutil de hacerle un nudo al condón. A dejar el corazón preso en un alma muda. A permitir que por 10 pesos te fotografíen desnuda. Esto deja demostrado sin lugar a duda que el amor también es un producto que se exporta en Cuba. A traicionar hasta tus propios sentimientos. A resumir la palabra a conocimiento, a movimiento. Lo espiritual no pasa de moda aunque pase el tiempo. Tú te puedes maquillar por fuera pero no por dentro. A llevar cartera nueva, tacones nuevos, peinado nuevo, ropita nueva, novio nuevo, en carro nuevo, pa' casa nueva, todo nuevo. Tan nuevo que al despertar tienes que empezar de nuevo. Desde luego, sí, te hicieron una cosa fría que ningún hombre confía porque uno te jodió un día. Alguien que conversa solo de converses o hacer un converse que conversa solo boberías. A que la hipocresía reemplace la fe. A tener mirada Sony, cariño el que. Y después de todo que el amor que siente es del diámetro que hay entre la pintura y la pared. Por más que te arregle no serás extraterrestre. Igual cuando hagas caga tu caga saldrá con peste. Será mejor que te acueste y que contigo dialogue, sí. Porque para conectarse un sueño limpio no hace falta un modelo. Cogieron y nos sazonaron bien y luego nos dejaron caer suave en el sartén. Se pusieron a hablar y el tiempo pasar dejaron. Y tú sabes lo que nos pasó, nos achicharraron. Mira cómo nos soltaron que ni pa' picar. Estamos quedamos hasta ganas de vomitar. Oh, oh. El fogón a tiempo no apagaron. Y tú sabes lo que nos pasó, nos achicharraron. A ti te obligaron a no ser un ser correcto, sí. A creerte cosas y disfrazarte hasta por dentro. El celular en el cinto y bingo, lo más lindo el cuento. Una caja de Hollywood con unos Titanic dentro. Hacer el más guapo de piquete mientras que andas que en piquete. Porque solo con nadie te mete nadie. A sacar el machete y a echarle la culpa al socio cuando se escode el negocio y la meta se mete. A sentirte superior con pacotilla, especular y hablar lo que le hiciste antiel a la pepilla, sí. Hacerte malo el cómico, a decir más mentiras que periódico, con tal de entrar a la pandilla. A no respetar ni religiones ni modales. A pasarle por arriba nuestros códigos morales. A mostrar una hombría que se nota menos que en nuestra calle un guardia agradable y bueno. A pagar no sé cuánto pa' ver a no sé quién cantando mientras la pura mano está lavando. A tener 10 cadenas de oro 24 y un hijo que no va a la escuela porque no tiene zapatos. A ser del típico tipo con cínicos complejos que rompe instantes mágicos como un frágil espejo. A estar siempre lejos de la gente que lo quiere y tratar de ganarse el afecto de quienes te hieren. Será psicológico. Vamos a tener que darle la casa a los animales y mudarnos para el zoológico. Sería hasta bonito que dos enemigos caigan en la misma jaula para ver si se hacen amigos, a no ser unidos. A ir al aeropuerto no para ver apuros, sino para ver lo que nos ha traído. Imagínate, el viernes de Estados Unidos y nosotros estamos flotando en un casi estamos hundidos. Nos cogieron y nos sazonaron bien y luego nos dejaron caer suave en el sartén. Se pusieron a hablar y el tiempo pasar dejaron. Y tú sabes lo que nos pasó, nos achicharraron. Mira cómo nos soltaron que ni pa' picar. Estamos quedamos hasta ganas de vomitar. Oh, oh. El fogón a tiempo no apagaron. Y tú sabes lo que nos pasó, nos achicharraron. No sé si fue el gobierno o si fuimos nosotros mismos o fue la necesidad mirando de cerca el turismo. Yo sé que achicharraron mi generación y le están cortando las manos al que toque el fogón. Yo no busco un culpable, yo busco una solución. Y aquí todo el mundo sabe que yo soy el chicharrón. Oh, oh. Que con y sin sazón le voy a partir las muelas en honor a los que manos quemados en la cazuela. Ahora si quieres sube la candela, suena. Ay. Sí, sí, sí. Real 70. Edemine, papá. Thank you. Che. Y ahí pasaba, ¿no? Primero un tema de la BMC. Ella la que hizo posible de que Frecuencia Hip Hop estuviera ahí con el Chiste MC entrevistándolo. Bueno, igual ya tiramos un par de fotos, todo. Y después pasaban los aldeanos con Nos Achicharraron. La verdad, muy bueno el tema y espero que les haya gustado. ¿Vos lo escuchaste al tema, Jim? No, no sé, no. No, la primera vez que lo escucho al tema. Claro. ¿Es nuevo? Sí, sí, no es nuevo. Creo que es del año 2015. Hace 2 años sacaron ellos el disco. Digamos. Y bueno, y estamos. Bueno, Grab, no sabemos si va a venir. Grab dijo ya que no venía. Vamos a ver si en un toque lo podemos contactar. Y cuatro se desconectó, no le gustaron mis palabras, se desconectó. Claro, viste. Pero bueno, igual a mejor, viste, acá los brothers sabemos que Frecuencia Hip Hop comparte a todos los artistas que estén en la movida, ¿no? Siempre las puertas abiertas están abiertas acá. Para cualquier artista de hip hop, así de barrio o conocido. Bueno, Javi, vos que estás ahí del otro lado, ¿qué más nos trajo ahí sólido para pasar de música? Acá de este lado tenemos a Ice Cube con el tema We Talks. Wait, ese no lo pasamos la semana pasada, de la WIT. No, creo que no. ¿Y qué más tenemos? El Chiste MC con I Love You. I Love You. Bueno, vamos a pasar el Chiste MC, ya que estuvimos hablando de él, que tuvimos el saludo, todo. Vamos a pasar algo del Chiste ahí representando Chile. Yep. I Love You. I Love You. Chiste MC acá por Frecuencia Hip Hop. Craneando rap constantemente. Yo creí que ando tapizado y mi audífono culiao me suena en un puro lado. Me gusta marihuana, me gusta estar dopao. No he escuchado Manu Chao, ya no hay mano chao. No jamás he luchado por algo que valga la pena. El MC carga la metra, graba esa letra, se salta la cena. Les falta caleta para arrancar un alma tan buena que da cara a cualquiera era. Me llaman afuera. Yo, hip hop mío, a lo vio, al que siempre bendecido. Cosas van bien, yo lo brindo. Puedo estar perdido, sumergido y no me rindo. Sindor, mire, estoy de pie en el Olimpo. El ritmo a veces va y si no está, yo lo pinto. Llegó la hora, pues lo bueno se demora. Mi mente la razón y mi palabra la pistola. Cuando se dispara, llega directo al corazón. Antes yo escribía mis letras, hoy ellas se escriben solas. Y es que no hay freno para el intento. Terreno de campeones que de cero pues inserto. No hay expertos sin novato, todos parten del desierto. Yo fluyo, aunque haya que morder el viento. Desde tu centro, homie, saca el instrumento. momento. Fija la dirección y da lo mismo si va lento. Las caídas dan el paso a ser perfecto. Puño recto y el corazón abierto. Oh, hip hop mío, a lo vivo, al que siempre bendecido. Y pongo up my name, con todo lo que coseché. Es que hip hop mío, a lo vivo, al que siempre bendecido. Sembrado mi sangre y es por la melodía por la que estoy aquí. Sigo firme como Black Panther. Es que pa' lograr llegar a alcanzar hasta el cielo debo levantarme del suelo como aquella raíz que la mamá regó. Sepa buenas olas se expande. Sé que es normal que tus alas quieran cortar cuando raptas en prender el vuelo. La mayor raza en extinción sin distinción son homo sapiens con principios y corazón. Que lo que esconda el tórax no sea pura decoración. No veo similitud entre tú y tu intuición. Si pierdo el olfato, intento encontrarlo. Si erro, aprendo y no vuelvo a hacerlo, menos mal, bro. Tengo mi fauno comprando un largo letargo y va a venderlo al de blanco. Y de necio el precio va a doblarlo, es así. Mi tierra es un buffet, escoge lo que añores, no temas equivocarte. Por el laberinto siempre pinto el mismo cartel. Y en la cima de mi torre de ropa vive un gigante. Hazte ver, realmente hazte ver. Faltarle el respeto a tu madre te hace un cobarde. Me parece mal desagradecer a quien más te ama y te ha de mantener. Oh dear mama, simpatía irradiabas con reír nada más. Sencilla atisbabas hacia el arrabal desconfiada. El mundo es un concurso para nada justo. Capta la trampa y si el de arriba barajó sus cartas, quisiera hablar con quien rebana la tarta. Juro que esta vez se equivocaron de karma. Obviaron tu desinteresado amor por toda flora y fauna. Yo, hip hop mío, a lo vio, al que siempre bendecido. Y pongo up my name, con todo lo que coseché. Es que hip hop mío, a lo vio, al que siempre bendecido. Y pongo up my name, la cepa que ha sembrado mi sangre. Ahí estamos de vuelta en el aire mientras fuimos a comprar algo para beber. Sonaron más de dos temas, ¿no? Sí, sí. No, un tema. ¿Solo dos? Ah, mirá. Hola, Solio. Solio está desactualizado, ¿no? Mi sí, compa. Pero salí un rato y ya no sé qué pasa acá. Tuvieron, estuvo sonando. Los Aldeanos, la BNC. Claro. Ah, sonó más de dos entonces. Claro, claro, sí. Ya claro. Igual estuvimos ahí al aire. Ahora pasó Chiste MC con I Love You, sí, sí. I Love You. El tema del Chiste MC que teníamos ahí de paso, bueno. Justo con el saludo que estábamos pasando antes. Ahí hablando de saludos, le mando nuevamente saludos a Fede, que me dice que justo cuando yo le mandé se fue a no sé dónde. Acá ahora está escuchando de vuelta, así que ahí un saludo, ahora sí espero que lo estés escuchando. Mientras estamos ahí intentándonos comunicar, no sé si ahí ya se puede o no. Ahí va. Estamos en el aire, ahí tenemos del otro lado a la BMC, ¿no? Si no me equivoco. Che, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, todo por ahí. Sí, no te llamamos antes, viste, porque estabas ahí en viaje. Sí, acá andamos, a todo ritmo. Ven ahí. ATR, dice. ATR. Sí. El CB se quedó ATR. Argento. Yo no sé cómo hacer para escuchar. El CB escucha sin auriculares, no sé cómo hace. Tiene un poder, un superpoder. No, se escucha, men. Se escucha. Todo bien acá, todo bien. Buenísimo. Estuvimos pasando un tema tuyo al comienzo. Sí, estoy escuchando. Ah, bien. Ahí. Andamos ahí de viaje, pero estamos tratando de digitalizar. Estábamos hablando, ¿no? Que hiciste el contacto para que podamos, para que Frecuencia Hip Hop pueda estar ahí con el Chiste MC. Sí, siempre abriendo las puertas a todos los activistas para que se pueda lograr más difusión y que esto crezca. Igual yo me quedé hasta tu show nomás, no lo pude escuchar en vivo, ¿viste? Ah, sí, me habían comentado algo de que iban a estar un rato. Sí, porque nosotros tuvimos otro evento. Claro, sí. Sí, hubo unos artistas que también tuvieron que irse porque justo había otro evento, no sé bien porque como anduve a full, pero sabía que había otro evento también. Así que bueno, la verdad que estuvo bastante lindo. El show explotó bastante, bastante lindo estuvo. Mira, ahí estuviste, vos estuviste rapeando también ahí, ¿no? Claro, yo estuve, el último show fue el mío, que yo estuve con banda. Sí, yo lo vi, ahí tocó un baterista, un tecladista. Claro, bajo y guitarra. Bajo, sí, estuvo. Bueno, estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Y después iba la batalla, la final. Estuviste el jurado final, ahí con el brother Leandro, sí. Sí, y con Marce Perino. Claro. Sí. A full. Bueno, hasta ese momento estuve, ¿viste? Sí. Sí, después lamentablemente me tuve que retirar. Claro. Aunque me hubiese encantado no poder presenciar el show del hermano chileno. Y lo más, lo de la noche era. Pero bueno, viste, son cosas que pasan, uno tiene que hacer varias cosas y bueno, hay que repartirse como se puede. Claro, no sé cómo hace Leandro. Y él... Tiene un par de clones. ¿Cómo? Tiene un par de clones. En todos lados. Ah, sí, lo que dicen, ¿no? Anda por todos lados. Y creo que le da más prioridad a los artistas que no ve tan seguido, ¿viste? Están lo más... Sí. Así se va repartiendo. Pero bueno, siempre está él. Siempre está, sí, de verdad, siempre está presente. Sí. Habría que invitarlo alguna vez. Ahora claro, que lo pienso. Sí, ¿no? Claro, sí. Ya lo tendremos que invitar a Leandro para Frecuencia. La verdad que no estuvo. Él tiene igual su radio que es... Claro. ¿Doble H? Claro, RHH. Ajá. Ahí para adelantar, aunque vas a estar viendo la semana próxima, ¿dónde se te puede escuchar los temas tuyos? ¿En YouTube? Ahí en YouTube. BMC Rap o BMC, ya aparece solo, bien sí. Bien ahí. Bueno, sí. Ahí, para los que quieran escuchar, se mandan ahí, BMC. Sí, después hay un cipher que organizé el año pasado, que es el cipher femenino, los cuatro elementos de hip hop, que sí. Es un cipher de mujeres. Después hay un cipher internacional también, que hice con Cuba, España, Chile, Colombia, México. También están todos por ahí dando vueltas, ¿no? Cuando ponen un tema mío empiezan a saltar todos, ¿viste? Claro, sí, ahí estaba viendo el video. Sí. Son todas chicas las que rapean. Claro. Sí, la idea es también levantar un poco a las raperas femeninas. Entonces yo de vez en cuando hago algún video, ¿viste? Invitando a las mujeres. Que sé que por ahí es más difícil, pero... dándole una mano se puede. Obvio. Justo en el evento que fuimos la otra vez, el Nabu 666 decía eso, que sí, como que justo en el evento ese eran, faltaban un montón de pibas que están haciendo rap. Claro. En este momento, ¿no? Y que muchas veces ves y son todos chabones. Claro. Hay un montón de pibas que están haciendo rap. Y yo te decía, sólido. Pasa que hay que mandarse. O sea, las mujeres, yo creo que las mujeres esperan que alguien la acompañe, la carree, pero la idea es activar. Claro. Acá, Vi, disculpame que te corte así. Acá tenemos una compañera femenina. Ah, sí. Acá en la radio. ¿Se escucha? Sí, ¿quién es? BMC, Agustina. Jim. Agustina. Agustina, ¿apodo o Agustina solo? No, Jim es mi nombre artístico, pero de danza nomás. Pero Agustina es mi nombre. Qué bueno, buenísimo. Viene ahí presente en la radio. Estuve escuchando eso que decías acerca de que, bueno, de que hay muchas cantantes, ¿no? Que en realidad no son conocidas, pero sí. Es cierto que uno a veces se tiene que animar a poder ir solo, a largarse, a hacerlo uno solo, no esperar a que te sí, porque a incentivarlo, sino que... Pasa que siendo mujer, viste, imagínate que entre los varones... Los varones son más compañeros igual, pero entre los varones también es como que se pelean por el puesto. Sí. Y las mujeres como que si le falta la actitud esa, de a veces tener éxito se trata también de ambición, y si no tenés esa actitud y esperás, te quedás ahí estancada. Sí, no queda otra. Sí, en eso tenés razón. Hay que mandarle, pero más por que ambición, por amor al rap. Ese es lo que te mantiene, el amor. Bueno, yo me acuerdo una vez cuando me lo conocí, cuando la primera vez que le hablé a Seo, ¿te acordás? Sí. Nos hemos encontrado en Familia Hip Hop. Me acuerdo que esa vez había ido sola y me habían mandado sola a hacer un freestyle ahí entre todos los pibes. Claro. Y ahí fue cuando lo conocí a Seo. Que... claro, yo dije, ¡oh! Se copó ahí para una batalla, ¿no? Claro, pero sí. A veces es por el hecho de que te gusta, ¿viste? Es como que decís, bueno, no me importa nada y voy y lo hago nomás. Claro, el hip hop esta vez dijo, no me importa nada, y ella estuvo ahí. Y sí. Claro. Y sí, la idea es que si no hay, hay que hacerlo uno, ¿viste? Hay que mandarse, ¿no? Hay que esperar que esté ahí una chica ahí representando, hay que mandarse a hacerlo uno, y fomentar y armar y que sea lo que Dios quiera. Ya está. Claro. Y después todo lo demás viene solo, una vez que te metes. Sí, sin hablar, cuando hay esfuerzo todo viene solo, todo te ayudan, te acompañan. Eso es bueno. Así que nada, hay que mandarle nomás. Entonces, Vi, sí. ¿Vas a estar ahora el martes que viene en Frecuencia? Sí, sí, vamos a estar ahí. A ver si puedo llevar alguno de la mosguante ahí que le hicieron el guiadito, a que se tire unos bits. De una, buenísimo. Que se mande, ¿sí? Sí, sí. Eso, bueno, yo soy la mosguante crew, yo soy de la crew, también de los chicos. Ah, buenísimo. Sí, de sí. Una, todos los que quieran venir, las puertas están abiertas hasta que colmemos la capacidad, también tenemos una... pero nada, vienen hasta 10 podemos meter. Claro, hasta 10. No. Ah, no, igual son pocos, son menos los que... Andan no, ahí está bien, ¿eh? Son 25. Te imaginas, me copaba todo el lugar. Hemos tenían hecho que salir así. Los chicos de la radio para que entrenen. Claro, a fin de año hacemos una así que entran, van todos como los fila. Artistas, sí, todos los artistas que estuvieron en el año, hacemos el evento y están todos invitados a tocar. Bárbaro, que decimos, qué bueno, sí. No sabemos si el Gra va a tocar o no, brother. No sé. Claro, teníamos un artista, viste, invitado hoy que, sí. Que no apareció. ¿Cómo se llama? Grab. Ah, me parece que lo conozco. Expandiendo el hip hop. ¿Cómo es? Expandiendo el hip hop. Estamos en un grupo de WhatsApp que hay un chico. Claro, el batallón seguramente. Sí, yo ya sí, estuve sí. En ese grupo. Yo me fui. Vi que estaba cuatro también, ¿no? Claro, sí, claro. Habían varios, pero yo ya no sé quiénes están porque en un momento... ¿Cuatro que hizo la peli? ¿Estilo Libre? Sí, cuatro hizo la peli. Lo estuvimos llamando... El otro día nos estuvimos comunicando, hoy no pudo venir por... Ah, por qué diferente motivo, pero... Una más, ¿lo vieron en la película? Yo la fui a ver. ¿Ah, sí? Todavía no la pudimos ver. Oh, no, sí, la fui a ver al cine Inca allá en Caballito. No, la verdad que muy representante. Bien es ahí. Una biografía de la vida de él, pero muy real, muy lo que pasa entre nosotros. Claro. Muy lo que se vive, lo que vive el rapero, ¿viste? La verdad que es muy buena. Sí, la otra vez nos comentaba ahí que nos comunicamos justo el día del estreno por celular antes de que él entre ahí al cine Gomón y nos comentó al respecto. Sí. No, muy buena. Se llenó la sala, se llenó, la verdad que sin palabras lo que está moviendo el rap en Argentina en este momento. Está full. No sé si vieron las encuestas de que está generando... Le ganó al rock. Está generando más... ¡Oh, más shit! Dinero que el rock. ¡Mierda! En la juventud. Así que andamos ATR. Claro. ATR, hip hop. Sí, olvídate. Pasó en el mercado, pasó al rock. O sea, imagínate lo que estamos viendo ahora es hip hop. No hay que parar nuestro... ¡Oh, boom. Shit! Sabelo me dice Roxana ahí, el doque, el rap, arrasando con todo. Sí. Sí, la verdad que sí. No, como estamos ahí con el tiempo, como siempre ahí, viste, coordinando, sí. Y nos bueno, vamos sigo. Despidiendo, pero te esperamos el próximo martes, obviamente, acá. Dale, sí. Ahí después, bueno, vamos a coordinar bien, pero te pasamos bien la dirección y demás. Dale, voy a estar contando un poco de las novedades, como en sí. De una. Se están abriendo muchas puertas, así que bueno. Al toque, te traes ahí todo el material que tengas para presentar en vivo, dale. Grabado, como vos quieras, siempre Y bueno, el CEO que siempre pide un disco físico. Pero sí, no, yo no todavía es... no. Tengo un disco que hice en el 2014, pero era con mi primera banda, Triple Alianza. Ah, está y bien. Este todavía lo estoy terminando. Lo estaba por terminar, en realidad tendría que haberse terminado, pero justo salió lo del chiste y bueno, lo pospuse un poco, así que... Oh, y bueno, con un buen motivo. Sí, un excelente motivo. Así que bueno, vamos a ver qué onda ahora. Al toque. Bueno, no, estamos ahí, viéndonos el martes próximo. Dale, buenísimo. Vamos a estar contando un poco. De una. Todo lo que se viene. Shit. Bueno, ahí pasaba BMC al aire. Así que ya estaremos acá, nos estará visitando el próximo martes. Esperemos que no se pierda. Claro, que no se pierda como, como se perdió acá. Como varios se han perdido. Claro. En algún que otro momento. Gina, ¿vos te resultó muy difícil venir? No, me pasé un par de cuadras, pero... Claro, ya teniendo la dirección ahí llegaste. Sí, igual tengo que subir las escaleras y estuve tocando un rato la puerta allá arriba. Que... y ahí y bajé y me vine acá. Bueno, la primera vez que vengo. Claro. Pero sí, dentro de todo que llegué. Claro, eso es lo importante, que dentro de todo estás acá. Vamos con un par de temitas ahí. ¿Qué trajiste, sólido? No me acuerdo, pero ahí Javi lo tiene del otro lado, así que... No puede ser esto, por favor. Traigamos una grilla, muchachos. Me hacen hablar demasiado ya. No, mentira. Mirá, tenemos Intifada, ¿no? Ah, Intifada, ahí con de Puerto Rico. Cultura profética. Okay. Patria madre. Intifada con cultura profética. Ahí la onda de hip hop. De Luis Díaz, que es rapero y además docente ahí en Puerto Rico. Él es docente, ¿no? Claro. ¿Sabés de qué es docente en...? De historia, si no de me historia. Equivoco. Historia. Así que nada, un tipo ahí muy comprometido con las luchas de su pueblo. Por la... Claro, es medio raro, ¿no? Por la independencia de Puerto Rico. Porque de Puerto Rico, ¿no? Que claro. Una persona así, dedicada... Hacer hip hop. Siempre hubo mucho hip hop en Puerto Rico, pasa que. Claro, fue... pero es más comercial lo que. Sí, o fue, siempre fue invisibilizado por el reggaetón, claro. Ahora por el trap y todas esas cosas que están sonando, pero hay tipos como Luis Díaz que vienen rapeando y hay cultura profética que también son de allá, hacen reggae ellos, así que hay un poco para relajar. Tenés ratito. Cultura profética, bien ahí. Es ahí, siempre sorprendiendo acá, sonido. Así que ahí para relajar. Y después podemos ir a otro tema más también. ¿Qué es lo que hay? Ahí te compliqué, ¿no? No, todavía no. Adicta Sinfonía. Ah, ¡oh, shit! Ese es el CEO. Claro. Después tenemos ahí lo que habíamos mandado sin querer a Capela, pero me parece que con estos dos ya estaríamos. No, con esos dos. Bien, mirá, acá el día de Juan. El día de Juan, saludo ahí a Frecuencia Hip Hop, a los pibes. Manda saludos. No. Manda saludos, CEO me dice. Saludos, Juanse, sabe todo el respeto ahí. Almagro Squad está en la casa, guacho. Saludos para Juanse, que debería estar acá en realidad, pero bueno. Vamos con esos temitas musicales y después seguimos acá por Frecuencia Hip Hop. Directamente desde. So many times we have the kinds of conflicts that make us more apart than we are as a people. And we know as a people, black and Puerto Ricans have their destinies out before them. And we're going to keep on moving and build a nation for all of our people. África madre, una oración en tu nombre. Golpe a la roca, umbral de humanidad. La cicatriz del Nilo, estuario de África. Se abre la herida, sobre su piel reseca. Un cazador furtivo que le plantó una flecha. Puso cadenas en sus marchitas manos. Haciéndole cautiva en la casa de su hermano. Hijos danzan invocando a la lluvia, lombrices y mosquitos en lagunas de agua sucia. Por un oasis, por una encrucijada, un enorme vacío les abastece la panza. Entre las hienas se oyó la carcajada, como un dolor de tripas, el hambre, la malaria. Sudando plomo y veneno de ratas, el crudo en hemorragia, combustible del alma. Sus hijos mueren para buscar su cura y no hay doctor presente que opere la sutura. Sus hijos gritan por amor y de furia. Sus hijos matan porque es ahora o nunca. Ahora o nunca, África sigue y no pregunta, no. Aquel niño descalzo dispara. disparándole al ángel, peleando por raciones que desde el cielo caen. Con una foto y $10 al mes, con una carta al año, sabrá lo que leer. Dime, ¿qué es lo que vas a hacer ante el próximo llamado que nos dará la miel? Hay un todo por ganar, todo por aprender sobre el lugar futuro y lo que pudiera hacer. Sus hijos rezan hacia la media luna, los niños abren fuego ocultos entre las dunas. Entre la selva, en la fluvial floresta, cual semilla triunfante de la metralleta. Quemando el suelo sin arrancar la duda, para sembrar muletas en el nombre de la industria. Tú que disparas para arriba y el lado, abre los brazos, abrázame mi hermano. Vayamos juntos por el campo minado, vámonos juntos, nos persigue un extraño. Los viejos lloran sin encontrar su cuna, gritan las doñas, hay que salvar a Nubia. África madre, canto por querer saciar tu hambre. Para curarte pongo mi sangre y mi arte, todo en tu nombre. Cien lagas de fuego van cortando la niebla que cubre la sabana, el Golfo de Guinea, pirámides y esplines del ardiente Sahara. ¿Cuál será el desenlace que pasará mañana? Al ver tu sangre, quiero decir mi sangre, gritar malas palabras desde el timón de un tanque. Digo tu nombre, quiero decir Zimbabue, quiero decir Mandela, quiero decir Selassie. Quisiera verte mecido en tus altares como un león de hierro, una canción de Marley. Como un fiscal liberando blancas aves, o Batalá desde el Caribe hasta Zaire. Sube solita, vuela, quita el aire. ¿Por qué digo tu nombre? Debiera decir madre. Así me la vivo, el tiempo es testigo, lo que digo y si sigo es porque esto me llena, me llama, no me arrepiento. Tuvieron que pasar 14 años para que mis manos pudieran escribir estos textos. En el camino más difícil, el más angosto, ese camino lleno de piedras y que tiene un costo. Costó más que la cresta, respeto al ayer, al presente vigente, al esfuerzo y a la decisión correcta. Por las veces que sentí la frustración en carne propia, hoy conozco el triunfo, también conozco la derrota. Avanzo firme, tranquilo, respiro, miro mi entorno y confirmo que este es mi destino. Así es, cuando caí calladito me paré, me puse en pie, y tenlo por seguro que si naciera de nuevo sería rapero otra vez. Toman decisiones, una buena, otra mala. Yo elegí hacer canciones que levantan la mirada y no por nada. Hoy en día es mi trabajo, donde encajo la pasión antes que fama mal ganada. Todo el día trabajando, aprendiendo y demostrando que el esfuerzo es difícil comprarlo. Hay que vivir para contarlo, escribir y grabarlo, y estar siempre dispuesto a mejorarlo. porque el hip hop en serio me lo tomo. Me hago responsable de todo lo que escuchaste, porque el hip hop nos define a todos como persona importante y no delincuente. O payaso entreteniendo en la TV. ¿Qué cree usted? ¿Que eso está bien? ¿O que mejor nos toman en serio y dejamos los cuentos para los niños y lejos del movimiento? Mantenemos firme el paso y el camino, el objetivo claro sin temer por lo vivido. De todo lo aprendido saco lo corregido. Así me la vivo, así me la vivo. Mantenemos firme el paso y el camino, el objetivo claro sin temer por lo vivido. De todo lo aprendido saco lo corregido. Así me la vivo, así me la vivo. Aunque tenga todo en contra, encontrar y contar eso que no se compra. Saber ocupar la trompa, afrontar el destino como venga y soportar sin aportar, si esto de verdad te importa. Vivo entre las sombras, el rap me nombra. Mi rima no adorna, informa con forma y contenido, pero nunca se conforma. En esto no existe norma, cada quien deforma o transforma. Mantiene underground como el polvo bajo la alfombra. Me lo vivo en onda, con gente que me ronda y me enseña como zapatear la fonda. Por más feo que se ponga, que se oiga esta música bien alto, 20 cuadras la redonda. Poner la bomba donde los falsos se escondan, pateando las piedras que por el camino estorban. Larga vida al rap contra lo que se me interponga. Sentir que parte de mí al escribir se va a otro ser, y que de ser malentendido su contenido ha de perder la esencia. Las palabras no querrán callar, reclamarán por libertad, porque en rap quieren escapar. Y es la oportunidad de aflorar la voluntad por los que vienen más atrás, en búsqueda de algo mejor, teniendo sus manos atadas con la rabia acumulada, porque han sido violentadas, pasadas a llevar, teniendo que aguantar pa' tener pan, pa' educar a los hijos y pa' tener pa' ir a trabajar y pa' relajar. Tendrán que esperar de nuevo un año más, volviéndose en un círculo vicioso y sin respirar. El rap nació, creció y por algo hoy vive dentro de mí. Confío en que se quedará para siempre sin que esté aquí. Así lo vivo 24/7 en este recorrido, siendo real con mi clase y los demás para el olvido. Mantenemos firme el paso y el camino, el objetivo claro sin temer por lo vivido. De todo lo aprendido saco lo corregido. Así me la vivo, así me la vivo. Mantenemos firme el paso y el camino, el objetivo claro sin temer por lo vivido. De todo lo aprendido saco lo corregido. Así me la vivo, así me la vivo. Directamente desde Endela Record, el mismísimo loco Cocho Mota. Ahí sonaba, ahí sonaba lo que habíamos mandado antes. Claro, cultura profética, ¿no? Que el Juan se quejaba. Sí, me decía, no, ¿cómo vas a poner ese tema? Que no sé qué. Y bueno, no pasa nada, alto tema. Y después yo sé que este el segundo tema que pasamos no le gustó a Dicta Sinfonía. ¿A quién no le gustó? No, a Juanse, sí le gustó, está escuchando ahí la radio. Saluda a los pibes ahí. Hablando de saludos, ahí antes se comunicaba Clipper, ahí por WhatsApp, otra compañera rapera. Que estuvo ya en la radio, y yo tengo el disco de mi casa de Clipper. Que ahí yo también lo tengo. Mandó una invitación, Milonga del Pez Cañón. Que va a estar ahí Clipper, Sexteto Pavón Derecho, Jeco Moore. Esto a las 11 de la noche, entrada a la gorra, ahí en Vuela al Pez, en Avenida Córdoba 4379. Esto es hoy. Así que si estás escuchando el programa de radio, ya te comiste algo. Claro. ¿Querés salir a algún lado? Esto es ahí en Almagro barra Palermo. Así Palermo, que, a la gorra, ¿no? A la gorra. Va a estar Clipper. Después acá tengo. Otros eventos, Sólido Good, Fesher, Volumen 2, Blanca Barça. Ah, pero este es San Justo. Este es el viernes. Invita a Brian Simón, dice. Avenida Presidente Juan Domingo Perón, 2745. San Justo. Para el que quiera ahí escuchar un par de bandas en vivo, va a estar Rodión, Bone 43, el Arias y va a haber competencia de freestyle. Así que los competidores, hay equipos, 16 equipos de 2 contra 2. La inscripción son $60 y el ganador se lleva el dinero recaudado, ropa, corte de pelo y más. Más es como sorpresa. Y bueno, y... corte de pelo. Claro, no, no, pero aparte del corte hay una sorpresa que no dice. Dice que la entrada es gratuita. Cualquier bueno, cosa, pim, pueden ir. Pero la competencia, el que se anota, va con su equipo, obvio, $60. Y compite. Y va a estar como DJ Mac, que es de Chile, y DJ Nosita, de Argentina. Ahí este sábado 19 va a estar también manteniendo un poco de cumbia, un poco de rap. Javito Poemuffin, hay un amigo de la casa con cumbia poesía que va a estar en el club Ferrocarril Oeste. Saludo para toda la gente de Ferro también. Esto va a ser de 11 a 17 horas ahí en la sede, en la cancha de sintético. Vas con entradas de la puerta 6, o sea, ahí en Avenida Avellaneda 1240. Así que esto es por el festival, por el Día del Niño. Para los que son socios de Ferro, el ingreso es sin cargo, así que todos los que quieran ahí llevar un juguete para los niños. Mira, tiene que, no se admiten ni peluches ni juguetes bélicos, y lo recaudado va a ser donado al Hospital de Niños junto a la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Ferrocarril Oeste. Bueno, y ese mismo día, si no querés, si no estás cerca de San Justo, ¿no? El viernes 18 de agosto, está Grandeza Hip Hop, La Jam. Me invita como siempre, ¿no? Ariel Sonero, que es el retro, dice de 22 a 5 de la mañana, Grandeza Hip Hop. Entrada general, $50, empieza a las 10, como DJ va a estar Zombie. Batalla de Freestyle MC 1 contra 1. Batalla de Break 1 versus 1. Así que los competidores de Breakdance, competidores de Freestyle, si quieren ir ahí, 25 de mayo 597, la ciudad de Buenos Aires. Es acá en el centro, ¿no? 25 de mayo 597. Es acá cerca, sí, sí, sí. Claro, show de Max. Tau MC, Código en Línea, Attitude Rapper Crew, Rastafari, Momento Indicado, Twitter Freestyle, Chacal MC, Tinta, qué nombre que se ponen los raperos, ajá. Alma La Paz, El Ayala y El Y, griega, sí, escrito sí. Así, algo, como se escribe. Claro, en realidad, Evalliza Crew, Pelicano MC y Taps Rap. Está difícil los nombres. El claro. Domingo 20 ahí presenta su CD Orión XL en Beatflow. Va a ser esto, va a estar presentando Caos y Armonía, el último trabajo discográfico de Orión XL. Hay un par de puntos de venta para los que quieran comprar la entrada previamente. Puede ser por ticket hoy en internet, si no en Ciudad de Buenos Aires, en 420 Grow Shop. Sino en Zona Sur, el Triángulo Store. Men, no sé si sabía de esto también. Ahora, el sábado, si no me equivoco, va a estar Linsupa. Viene Linsupa, men. Capaz que Frecuencia está ahí, ojo. Puede ser. Capaz, quién sabe que tengamos un saludo de Linsupa. ¿Dónde va a estar? Claro, va a estar en Palermo Club. Jorge Luis Borges dice 19 a 23. Ya igual las entradas deben estar todas vendidas. Sí. Imagínate. Y Santa Fe 16.70 para el que quiera ir. Igual, viste, siempre venden. Ahí para comprar, para comprar la entrada. Claro. Pero te sale más cara. Claro, seguramente sale más cara. Si caes directo al lugar, sí. Y también en 420 Grow Shop. Mirá, el Grow Shop ese está full. Grow Shop, mirá. Claro, sí que está. Ahí está la entrada, ¿no? Ahí la puedes conseguir de lunes a viernes. Yo fui el otro día, iba a Grow Shop, están en refacciones. Mirá, te compré algo para el indoor y te compré una. Claro, una entrada. Una entrada también para. Sí. Para escuchar un poco de hip hop. O si no lo conseguís en The Arkin o en Coso. Hay un saludo para Carla, que también está escuchando. Muy bueno, escuchando los lip, dice. Así que ahí, justo el otro día que pedía algo de Sound System y que yo colgué y nunca le pasé nada, Así que nada, ahí puede escuchar un poco de música. Ahí ya el tiempo nos está apretando. Se está apretando, ¿no? Así que, Roxana, rescatate. Claro, sí, porque me está mandando acá cada mensaje. Muchos emoticones te está mandando. Sí. Ahí ya están los pibes de afuera, el viento de rebelión también para seguir. Dentro de un ratito a las 9, que van a estar ahí con un poco de heavy metal, así que los que quieran seguir con heavy metal, quédense nomás a escuchar a los compañeros de viento de rebelión. Mira, ahí me insiste Carla que le pase los temas. Seguro me va a colgar de vuelta, así que no prometo nada. Y tenemos... ¿Qué tenemos ahí, Javi, para...? Tenemos la capela. La capela, ¿no? El que estaba sonando ahí de fondo y no... Y nunca no sonaba. Hacer sonar, sí, claro. Ese tema de capela me lo había pedido un amigo, Nacho, ahí de Río Gallegos, que, bueno, es su onda. Me dijo que lo pase porque ahí a capela habla de jugar a los videojuegos, de fumarse uno y hacer eso. Así que para los frikis que les gustan los videojuegos y que les gusta también ¿qué es esa uno, palabra? ¿Qué es esa palabra? Los no. Frikis. Friki. ¿Qué así es que eso? Para los que les gusta y los que les gustan los videojuegos y esas cosas. Los adictos a videojuegos. Claro. A eso se le llama friki, ¿no? Sí. Los adictos a videojuegos. Ahí Maru, no sé si está escuchando, no está escuchando, no entiendo bien el mensaje. Claro, Maru sí está escuchando, es una fanática ahí de Frecuencia Kid Cop. Saludo a Maru. Pero bueno, ahí pide que mandemos saludos, pero no entiendo porque dice, ¿podés hacer el programa siendo oyente número uno? Calculo que no está escuchando, pero sí que pide un saludo. Bueno, nos vamos con eso. Antes, ahí querés mandar un saludo, Jim, para alguien en particular. Sí, quiero mandar un saludo a Nahuel, el compañero mío con el que siempre bailo, mi compañero de danza. También baila Poppy. Y nadie, a él nomás quiero mandar un saludo. ¿A Víctor no le querés mandar un saludo? Víctor, anda al colegio. Eso le digo, ¿no? Bueno, ahí Fede dice alto programa, así que nos vamos con el saludo de Fede. Claro, grande, Fede. Saludo, Fede. Saludo ahí para el doque. Y ahí, Roxana, de nuevo, rescatate. Ahí. Un saludo ahí para toda la gente igual de Santa Cruz, que el frente de izquierda quedó en tercer lugar en las elecciones. Así que ahí, bueno, Fede... Ponete a festejar, tenés para festejar ahí. Así que, bueno, los dejamos con este tema de a capela. Para todos los que les gustan los videojuegos, también claro, son bienvenidos. Son bienvenidos acá, porque es, capaz que a Leal Juan no le gusta. De que Leal Juan se queja de todo. No viene al programa, pero se queja de todo. Escucha, esto es para vos, Juan. Si mirá cómo te tira palazo. De que pasamos temas soft. No sé, escuchá. ¿Querés escuchar algo más gangsta, meme? Para la próxima dale, tenemos más gangsta. Para la próxima vamos a tener igual ahí a BMC que nos va a estar visitando. Los compañeros raperos también de acá del Movimiento Popular La Dignidad que van a estar viniendo. Así que, bueno, tenemos mucho hip hop para el próximo martes. Y ahora los dejamos con a capela. Y después que sigan acá escuchando Viento de Rebelión por FM La Caterva. Donde pueda jugar y fumar y volar y reír, compartir y soñar, porque desde que me levanto, soy feliz y canto. Comienzo el día con hierba del pino más tranto. Me gasto en videojuegos lo que tengo en el banco. Pero es que si no lo hiciera fuera cosa de blanco. No me importa lo que fuera está sucediendo. Me siento estupendo con mi Super Nintendo. Comprendo que la vida no es un juego, pero tengo ganas infinitas de seguirme divirtiendo y de pasar las 24 horas del día comiendo. Adoro ser feliz con esta vida que tengo, porque sé que hay mucha gente que en el mundo está sufriendo. Y por cada minuto un nuevo ser está naciendo, y por cada otro minuto otro ser se está muriendo. Cuático pero bien, no loco, pero poco a poco lo voy comprendiendo. Mientras voy prendiendo un cogollo de una índica para relajarme de una forma muy pacífica. Por eso es que me río de la vida y me chupo un cuerpo.